10 de la noche en París, 9 en horario universal, sintonizan RFI con un noticiero realizado en circunstancias especiales, dada la pandemia de coronavirus y el confinamiento impuesto a la mayor parte de nuestra redacción. Sin embargo, en los controles está Fabián Illy y estos son los titulares del lunes 23 de marzo. Hugo Passarello. Por segunda vez fracasa en el Senado de Estados Unidos un plan de estímulo de cerca de 2 billones de dólares para afrontar las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus. Los demócratas se niegan a aprobar el texto tal y como está. Quieren una mayor supervisión de los préstamos concedidos a las grandes empresas. La pandemia se acelera, pero se puede cambiar la trayectoria, dijo la Organización Mundial de la Salud. Ya se están probando 4 tratamientos experimentales para encontrar una cura cuando los infectados ya superan los 350.000 en el mundo. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió un fuego alto, inmediato y global ante la pandemia por coronavirus. Ya se han reportado casos del COVID en países en guerra como Siria, la República Democrática del Congo y Afganistán. Con estos titulares vamos ya con el informativo. Lo decíamos en los títulos, a pesar de la gravedad de la situación por el coronavirus, los senadores de Estados Unidos por segunda vez no se pusieron de acuerdo y fracasó un paquete de ayuda de hasta 2 billones de dólares para estimular la economía. Los demócratas se niegan a aprobar el texto, quieren una mayor supervisión de los préstamos que recibirán las grandes empresas que, de acuerdo a ellos, se asemejan a regalos para los directivos. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, hizo un llamado al gobierno de Donald Trump para obtener ayuda. Recordemos que la ciudad es el epicentro de la pandemia en Estados Unidos. Ya hay más de 12.000 casos y 99 muertes. We absolutely need help from Washington. There's no way. Definitivamente necesitamos la ayuda de Washington, no solamente para Nueva York, la ciudad más grande del país. Sí, nosotros estamos luchando y estamos necesitando ayuda, pero imagínate si esto se propaga por todas las ciudades, los condados, los pueblos de Estados Unidos. Todos van a estar desbordados y la única manera de enfrentar esta situación es con ayuda federal. Y en este momento, la aprobación de esta ayuda es lo que está sobre la mesa en Washington. Yo hago un llamado al Senado y a la Cámara de Representantes. Ustedes tienen que ayudar a las ciudades, las regiones, a los hospitales públicos y privados. Ustedes tienen que darnos los recursos para aliviar la situación, porque estamos perdiendo millones de dólares todos los días, semana tras semana, y no tenemos ningún ingreso. Necesitamos la ayuda de Washington y la necesitamos hoy mismo. Ante una de las peores crisis de los últimos tiempos, de nada sirvió el anuncio de la Reserva Federal que puso a disposición 300.000 millones de dólares. Los mercados no reaccionaron y las bolsas del mundo se desplomaron. El Dow Jones cerró con un rojo de menos 3,12 y el Nasdaq menos 0,27. Por otra parte, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, advirtió que la recesión mundial por el COVID podría ser peor que la que siguió la crisis financiera de 2008. Según ella, se necesitarán unas respuestas sin precedentes. Seguimos en Estados Unidos, que es uno de los países más afectados por el coronavirus, con más de 42.000 casos confirmados. La preocupación se centra en el estado de Florida, donde el 20% de la población tiene más de 65 años. Atraídos por el clima subtropical, los ancianos se mudan a ese estado luego de su retiro. Escuchamos a David Burns, portavoz de la AARP, una organización sin fines de lucro que ayuda a las personas mayores de 50 años. Tenemos alrededor de 1.000 casos de COVID-19 en Florida actualmente. El estado reporta 13 casos de muertes. Son principalmente gente de edad avanzada. Estamos preocupados. Florida es tradicionalmente apodado el estado gris por su alta proporción de gente de más de 65 años de edad. Un poco más del 20% de la población del estado tiene 65 años o más. Está claro que esta enfermedad golpea duramente a los ancianos. El Centro por el Control de Enfermedades estableció que la tasa de mortalidad de gente de más de 80 años es 10 años más elevada que para el resto de la población. Y justamente en Florida viven más de 1 millón de personas mayores de 80 años. Según la OMS, la tasa de mortalidad para este grupo es del 22%. Todavía no hay curas contra el coronavirus, pero las iniciativas para encontrar un remedio se aceleran. Varios países, entre ellos 7 europeos y China, están investigando por lo menos 4 tratamientos diferentes. Las pruebas se realizarán en 3.300 pacientes durante 6 meses. Una de las principales opciones es la cloroquina, medicamento que se utiliza actualmente contra el paludismo. Orlando Torricelli conversó con Daniel Scott, virólogo del Instituto Pasteur de Francia. Aquí en Europa se ha anunciado que han comenzado ya diferentes test con algunas moléculas que serían las pistas eventuales de un tratamiento. ¿De qué se trata por el momento? Sí, es un tratamiento en toda Europa que incluye pacientes franceses, españoles, Alemania e ingleses, y que utiliza, entre otros, la molécula la hidroxicloroquina o la cloroquina, sola o asociado con otros medicamentos para intentar naturalmente eliminar la replicación del COVID en los pacientes infectados. Ahora bien, sobre esta molécula, la cloroquina, creo que ya han habido algunos ensayos. El único problema es que ha sido una escala muy pequeña que no permite por el momento tirar conclusiones, ¿no es así? Sí, exactamente. La cloroquina ha salido ya al menos dos publicaciones, una en China, pero son estudios preliminares, sumamente preliminares, en donde no se hizo un estudio realmente comparativo. Esto quiere decir que los pacientes todos recibieron cloroquina y no se pueden comparar a otros pacientes en el mismo estadio de la enfermedad que no recibieron cloroquina. Aparte de la cloroquina, ¿qué otras moléculas se están ensayando en este momento en Europa? Hay las posibilidades de utilizar antirretrovirales, una familia de antirretrovirales, que el virus puede ser también sensible. Hay otra molécula que es una molécula anticancerosa, que también tiene un efecto aparentemente antiviral. La conclusión que podemos dar ahora es que hay que seguir confinados, hay que evitar en lo mínimo tener contacto con personas mayores de 60, 65 años y respetar las consignas de seguridad. Lo anunciábamos en los títulos, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamado a un alto al fuego inmediato y global, sin citar a ningún país en particular, pero para preservar los civiles de los países en conflictos ante la pandemia por el coronavirus. Escuchamos a Antonio Guterres. The virus does not care about nationality or ethnicity, faction or face. Nuestro mundo se enfrenta a un enemigo común, el COVID-19. Este virus no entiende de nacionalidad ni de etnia, facción o fe, ataca a todos sin tregua. Los más vulnerables, las mujeres y los niños, las personas con discapacidad, las personas marginadas y desplazadas, pagan el precio más elevado. También son quienes tienen un mayor riesgo de sufrir devastadoras pérdidas por el COVID-19. No olvidemos que en los países devastados por la guerra ha habido un colapso de los sistemas de salud. La agresividad del virus ilustra la locura de la guerra. Por eso hoy pido un alto al fuego mundial inmediato en todos los rincones del mundo. Es hora de poner en encierro los conflictos armados, suspenderlos y centrarnos juntos en la verdadera lucha de nuestras vidas. Además de este anuncio, las Naciones Unidas revelará el miércoles un plan global contra la pandemia de coronavirus con un llamado para financiar un fondo por un monto de 2.000 millones de dólares. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo llegó este lunes por la tarde a Qatar para reunirse con responsables talibanes de Afganistán. Es el encuentro de mayor nivel mantenido hasta ahora entre Estados Unidos y los talibanes. Previamente Pompeo estuvo en Kabul, la capital afgana, como lo explica Asbel López. La visita de Pompeo tiene lugar un día después de las primeras discusiones entre el gobierno afgano y los talibanes sobre un intercambio de prisioneros, etapa crucial en el proceso de paz que se abrió después de la firma de un acuerdo histórico el mes pasado entre Estados Unidos y los insurgentes. La administración Trump ha estado tratando estas semanas de encontrar una fórmula para alentar a los dos bandos a llegar a un acuerdo. La visita de Pompeo tiene como objetivo tratar de hacer avanzar el proceso, así como dar un impulso y comunicar las expectativas de Washington, dijeron fuentes oficiales. El intercambio de prisioneros figura en el acuerdo concluido entre Estados Unidos y los talibanes, pero que no ha sido ratificado por el gobierno afgano. Consiste en la liberación de hasta 5.000 talibanes contra la de 1.000 miembros de las fuerzas afganas. El intercambio de prisioneros debía tener lugar hace 2 semanas antes de la apertura de las negociaciones inéditas entre el gobierno afgano y los insurgentes con el fin de discutir sobre el futuro del país, pero fue retrasado en virtud de los desacuerdos entre ambos bandos. Pompeo va a reunirse con el presidente afgano Ashraf Ghani y con el exjefe de gobierno Abdullah Abdullah, quien también se proclamó vencedor de las elecciones presidenciales de septiembre pasado, empañadas por acusaciones de fraude. La FIFA y la Organización Mundial de la Salud se han aliado para combatir el COVID-19, una iniciativa en medio de las medidas sanitarias que también tiene confinado el deporte. Recordemos que todos los grandes eventos futbolísticos están postergados y lo mismo podría pasar con los Juegos Olímpicos que deben iniciarse en 123 días. De todo esto nos habla Ana María Ospina. Todos versus el coronavirus, un afiche de gala para un esperado partido en el que todos defendemos los mismos colores y cuyo gol será la salud. 28 estrellas comparten las consignas de juego en las redes sociales de la FIFA. Lionel Messi es uno de ellos. Respecto a la cara, evita tocarte tus ojos, nariz y boca, así puedes evitar que el virus entre en tu cuerpo. A este consejo de Messi se suma lavarse las manos frecuentemente, toser o estornudar en el codo, mantener 1 metro de distancia con los demás y quedarse en casa en la medida de lo posible. Los deportistas que tanto admiramos de todas las disciplinas ya lo hacen. La mayoría hace parte de las casi 1.000 millones de personas en todo el mundo que están confinadas en sus casas para evitar la propagación del nuevo coronavirus y que han tenido que disminuir y adaptar su práctica deportiva. Situación que ha llevado, por ejemplo, a la Federación Internacional de Atletismo a pedir el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 o que Canadá decida no enviar a sus deportistas a las Olimpiadas para resguardar su salud. Este lunes el primer ministro de Japón se refirió a esa posibilidad, Shinzo Abe. No habrá ninguna discusión sobre ninguna cancelación, es imposible. Eso no quiere decir que posponer las Olimpiadas es la medida más probable. El Comité Olímpico Internacional considera un posible aplazamiento, pero se descarta su anulación. La atleta olímpica colombiana Ana María Rendón, especialista en tiro con arco, da su opinión. Creo que es la mejor decisión porque no es solo ahora el contagio, sino también cómo se van a recuperar después de la situación los países económicamente, socialmente. En 4 semanas se tomará una decisión sobre el inicio o no de los Olímpicos el próximo 24 de julio. Según la OMS, se confirmaron alrededor del mundo 330.000 casos del coronavirus, causando casi 15.000 muertes. Según fuentes diversas, alrededor de 100.000 personas ya se recuperaron. Y antes de terminar, queremos recordarle lo importante que es respetar la cuarentena, quedarse en sus hogares y lavarse las manos.